dejaste de latar. Píntate con el rubor comprado en lata. Píntate, que no se entere que has amado, y mucho menos que has llorado. Cuando esa tarde fuiste mía, mía, mía, solo mía. Píntate, porque la tarde va muriendo. Píntate, que no nos queda mucho tiempo. Píntate, porque rubor es fantasía. Y cuando salgas de este cuarto, ocultarás que fuiste mía, mía, mía, solo mía. Píntate, me está esperando otra mujer. Píntate, a casa no quiero volver. No soporto la agonía de cambiar de cama dos veces por día. Píntate, me está esperando otra mujer. Píntate, a casa no quiero volver. No soporto la agonía de cambiar de cama dos veces por día. Es importante. Píntate, así vivimos los amantes. Píntate, porque te vende la mirada. Y con un poco de pintura no se darán cuenta de nada, nada, nada, nada, nada. Píntate, me está esperando otra mujer. No quiero volver. No soporto la agonía de cambiar de cama dos veces por día. Píntate, me está esperando otra mujer. Píntate, a casa no quiero volver. No soporto la agonía de cambiar de cama dos veces por día. Esperando otra mujer. Píntate, a casa no quiero volver. No soporto la agonía de cambiar de cama dos veces por día. Píntate, me está esperando otra mujer. Píntate, a casa no quiero volver. No soporto la agonía de cambiar de cama dos veces por día. Píntate, solo píntate.